Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Para conducir el siguiente programa, señale todas las imágenes donde hay una boca de incendio. Uy, qué difícil esto. Esta no es una boca. Esta sí, esta no. Esta no. A ver. Sí. Okay. Ah, no. Ese es un dragón. Ah, mirá. Tiene una boca de incendio, no, pero era un dragón. Ay, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no se puede. Comenzando, mis hijos están con el padre, una nueva emisión en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y cruzando el gran río que divide Liniers y Matadero. Ah, no hay un río que divide Liniers y Matadero. Bueno, cruzando la frontera que divide Liniers de Mataderos, también nos transmite a vivo en este momento en duplex la AM690 K24, una radio como a vos te gusta. ¿Y qué pasa si nosotros en La Retaguardia empezamos a transmitir lo que transmite la M690? Es como los espejos enfrentados. ¿Cómo está, Silvio, el estado del tránsito en el cruce de los Andes que utilizara el general San Martín? Aún se ve el caballo blanco vigilando, centinela de la nación, el caballo blanco de San Martín. Circule con precaución, barro, nieve, azufre y dinamita. Mucha precaución en el regreso a casa, todos los que estén cruzando la cordillera a caballo. Huelmapu o Huelmapu. Y hoy recibimos a nuestra audiencia de vieja escuela. Bienvenido, Rubén, que me pidieron un saludo para Rubén, que se suma nuevamente a la audiencia de Mis Hijos Están con el Padre. También nos escucha. Le tenemos que contar todo lo que pasó en los últimos programas a Rubén. le estoy haciendo el resumen, que es una oración unimembre, bueno, pero la va a poder leer tranquilo. Gracias, Rubén, por sumarte. En la ciudad, tu alquiler está más cerca. Podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema o refaccionar tu casa para alquilarla. Conocé los beneficios en buenosaires.gov.ar/alquileres. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hola Silvio, ¿cómo le va? Espero que ande bien. Vine a la huerta a plantar los cogotitos de Bruselas que tenían bolitas como hojitos. Dije, las voy a plantar a ver qué pasa. Así que... porque yo las planté en mi casa en un cajón y están queriendo. Y bueno, pues después de todos que prenda una o dos plantitas, y bueno, ya vamos a tener para el año que viene, va, no sé, septiembre, octubre, noviembre, algo vamos a tener. Bueno, que siga bien. Así es, este programa sigue indagando por la agroecología. ¿Cómo ha crecido la agroecología, Silvio, no? Ah, sí, crece mucho la agroecología, claro que sí. El monocultivo también crece, vamos a decir la verdad, crecen los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Bueno, va un empate entonces, uno a uno, vamos. Sí, habría que revisar el VAR, a ver cómo va la cantidad de hectáreas de cada uno. Antes que sigas ese largo. Líneas de comunicación. Nos dimos las líneas de comunicación para que nuestros oyentes puedan piscar, como lo está haciendo en este momento nuestro operador técnico Nacho Álvarez. Piscar y comunicarse por su celular, por su teléfono, por esos teléfonos públicos de Entel que alguno todavía debe andar en la ciudad. Las líneas de comunicación, ahora como siempre me las olvido, edité un audio en la semana. Braulio, a ver si te gusta. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. siempre, lo veremos a lo largo del programa. En estas vacaciones, Braulio, yo quiero ir al botánico, ¿sabes por qué? Al botánico, ¿por qué? Porque va a haber talleres educacionales, show ambiental, malabaristas y búsqueda del tesoro para disfrutar en familia. ¡Ay, qué lindo, Silvio! El próximo martes 18 de julio en el Jardín Botánico Carlos Tais, en Avenida Santa Fe 3951, comienza Vacaciones en el Botánico. Muy bien, bueno, queda hecha la convocatoria, pero después, dentro de unos minutos, vamos a tener una charla sobre ese tema que te va a hacer pensar, repreguntar. En este momento estamos Las tres R's, porque va a haber un espectáculo de tres R's varieté que destaca la importancia de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y resignarse. Sí, y resignarse, esas serían las cuatro R's. Ahora estamos en comunicación con Guillermo de Agroecológicos Monte Grande. Buenas noches, Guillermo, ¿estás ahí del otro lado? Hola, buenas noches. Qué bueno. Muchas gracias por tu tiempo. De este lado, Silvio y Braulio, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Quería hacer una aclaración. Es Agroecológicos MG. Somos de Monte Grande, pero es Agroecológicos MG. Es verdad. Yo porque me acostumbré a leer eso como Monte Grande, pero es verdad. Está escrito MG. Sí, porque como los que empezamos a hacer esta producción somos Mariana y Guillermo, quedó MG. Ah, y justo queda que es de Monte Grande también. Entonces, bueno, aclaramos siempre que es MG de Mariana y Guillermo. Buenísimo. Mariana y Guillermo son productores agroecológicos de Esteban Echeverría. Ahora le hacemos más lío a la gente porque encima decimos Esteban Echeverría. Pero es muy interesante el proyecto. ¿Cuánto hace que están con la agroecología? Nosotros trabajando agroecológicamente 10 años. 10 años. Muy bien. Anteriormente teníamos una producción tradicional, vamos a decirlo así, en la cual se usaban agroquímicos y teniendo en cuenta los conocimientos que fuimos adquiriendo de lo nocivo que eran los agroquímicos o pesticidas que se utilizaban en los cultivos, nos fuimos volcando hacia la agroecología. ¿Y cómo notaron lo negativo de estos agroquímicos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué les pasó? ¿Si les pasó algo? En particular, los dos somos ingenieros o tecnistas recibidos de la Universidad de Loma de Zamora y tenemos conocimiento sobre los perjuicios de los agroquímicos que se dan sobre la salud humana, sí. Los tiempos de carencia que se tiene que tener y las protecciones que se tiene que utilizar para utilizar los agroquímicos. La mayoría de los agroquímicos dicen en el rótulo que tenés que usar guantes, un piloto de lluvia, antiparras, botas y demás implementos que es para no estar en contacto de esos productos, ¿no? Sí. Y nosotros utilizando todos los implementos de buenas prácticas terminábamos a veces en pleno verano agotadísimos por el tema de estar con 25 o 30 grados de temperatura dentro de todo ese plástico, digamos, como es el piloto de lluvia, las gafas, el barbijo, los sí. guantes de goma. Terminábamos todo transpirado, a veces con anginas, y era un trabajo que no nos gustaba hacer de esa manera, entonces empezamos a buscar alternativas para no usar esos productos químicos. Muy bien, muy bien. Claro, encima en verano, difícil, con el calor, vestido de astronauta. Sí, tal cual. A ver, en invierno también, en invierno no sufrí tanto, pero a veces te lleva a trabajo con la mochila que tiene el producto que vos tenés que aplicar o adentro del invernadero, entonces te genera un malestar cuando estás trabajando. Entonces, para trabajar más cómodo, algunos productores lo que hacen es se sacan todos los implementos de protección, nosotros tratamos de sacarnos los productos químicos encima, entonces nos volcamos hacia la agroecología. ¿Y en qué es más difícil o más complicada la agroecología? Así como este otro método tenía estas incomodidades, ¿trae aparejada alguna incomodidad la agroecología? Yo creo que desde el punto de vista del bienestar laboral es mucho mejor la agroecología, porque uno trabaja más libre sin tener que estar en contacto con todos estos productos que te contaba anteriormente. Sí. Lo que a veces te genera eso, que tengas mucho más labor físico. Si uno tiene que utilizar, tiene algunas malezas que sacar en la producción, de la forma tradicional se puede utilizar algún agroquímico que mata las malezas que nosotros queremos sacar, y en cambio de la forma agroecológica se hace a mano el descarrillado o el retirado de las malezas. Bien, o sea, ¿implica más trabajo entonces, podemos decir, la agroecología en algún sentido? Sí, hay más trabajo, porque los productos que utilizamos para repeler las plagas los tenemos que hacer nosotros también. Ah, bien. Entonces tenemos que usar insumos que tenemos en la quinta o que conseguimos para combatir las plagas. O criar insectos, como a veces... en el invernadero se puede juntar algunos insectos benéficos e ir ingresándolos en el invernadero para que controlen a las plagas que nosotros queremos controlar. Claro, muy bien. Y una pregunta más tengo, ya lo dejo a Silvio, que tiene ahí todas las preguntas listas en su bolsillo. ¿Qué es agroecología? ¿Se puede decir que es producir alimentos sin usar venenos? ¿Es más que eso? ¿Cómo se puede definir? Yo creo que es mucho más, que no es solamente no usar venenos, porque sino, a ver, una cosa es ser una producción agroecológica y otra es una producción orgánica. Sí. Yo creo que dentro de la producción agroecológica es mucho más, hay un ambiente social en el cual el productor tiene que tener desarrollo. Ese desarrollo tiene que ser sustentable, y la producción que uno hace también tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo. Ajá. ¿Y cómo sería lo social? ¿Cómo? ¿Cómo sería lo social que mencionabas? Mirá, yo... está justo acá al lado Mariana conmigo y quería participar ella también. Ah, buenísimo. Le paso el teléfono, así hacemos un poquito cada uno. Dale, sí, genial, no sabía. Muchas gracias. No, yo quería agregar que también ser productor agroecológico y comercializar, digamos, agroecológico tiene que ver con el comercio justo, con la economía circular, con la participación, como decía Guille, en otros ámbitos, no solo en lo productivo. O sea, es como más abarcativo, es un término que abarca muchas cosas, la agroecología, no solamente si se produce o no se produce con el uso de compuestos de síntesis. Bien, muchas gracias Mariana, bienvenida al programa. Gracias. Silvio, ¿estás ahí? La Red Nacional de Municipios y Comunidades, más conocida como la RENAMA, anuncia en su página que hay 100.000 hectáreas ya de producción agroecológica en el país, 200 productores, 85 asesores, 29 grupos, y se desarrolla en 40 municipios. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí Silvio Florio los saluda desde el departamento de Calamuchita. Quería preguntarle a Mariana cómo es su visión sobre la coexistencia de los dos modelos, del modelo agroindustrial y la agroecología, si es posible a mediano y largo plazo, y qué inconvenientes se ve. Yo creo que, o sea, partiendo de la base de que nosotros tenemos una formación como muy empresarial, digamos, y de producción más tradicional, no sé si toda la... Me parece como un poco utópico que todo el alimento del mundo se produzca de manera agroecológica, pero me parece que, bueno, que la producción debería volcarse, aunque sea a mecanismos más sustentables, como decía Guille, y más sostenibles en el tiempo, tratando de evitar las consecuencias para la salud de quien lo produce y de quien lo consume. Pero Me parece que bueno, que en definitiva debería encontrarse un equilibrio. Y hacer, bueno, más investigaciones, ¿no? Como para mejorar la producción agroecológica y poder tener más herramientas o más tecnologías aplicadas a la producción agroecológica. Bien, ¿y hay cruces entre los dos modelos? Y no sé en dónde están ustedes. Nosotros producimos en una zona en la que no hay producción hortícola. En este municipio no hay mucha producción agropecuaria, en realidad. Estaba justo escuchando el programa anterior que hablaban sobre las hectáreas que se vendieron y qué sé yo, y acá quedan muy pocos productores, y los productores que quedan en general son productores más de animales, ¿no? De bovinos, porcinos, y acá, no sé, habrá dos o productores como mucho, pero están en el límite del partido, sí. Y nosotros somos los únicos que producimos de manera agroecológica. Justamente, me das el pie, Mariana, hablabas de producción bovina, porcina. Te quería preguntar si en la cuestión de los animales es más complicado hacer producción y hábitat agroecológico, sobre todo por la alimentación de los animales. En general, acá los que producen hacen una producción bastante agroecológica en realidad, pero más que nada porque siempre, o sea, porque son productores que toda la vida producieron de esa manera, ¿no? Son productores de banquina o que salen a pastorear sus animales, y no hay mucho. La zona en la que nosotros estamos es una zona en la que antiguamente eran hornos de ladrillo, entonces el suelo no tiene el horizonte A, que es el que tiene la materia orgánica y es el que necesitan las plantas, digamos, para sobrevivir. Entonces no se hacen muchos cultivos intensivos ni extensivos de manera tradicional. A mí me parece que es posible el manejo de los animales de forma agroecológica, solamente con un poco de mayor conocimiento, ¿no? Con los productores, y de capacitaciones que tengan que ver con, sobre todo con el manejo del pastizal natural y con el fomento, digamos, de que la tierra puede darnos lo que necesitan los animales y no necesariamente hay que llenarlos de productos químicos. Lo mismo con las plantas. Claro, clarísimo. Hablabas también de economía circular, economía de cercanía. ¿Cómo es la manera de comercializar sus hortalizas? Nosotros comercializamos en el formato de bolsones. Vendemos bolsones de 7 variedades de verdura, no vendemos bolsones por peso, como quizás venden otros productores. Esa es una estrategia que encontramos de comercialización, en la que podemos ofrecerle al consumidor una variedad de productos sin que necesariamente ese consumidor le quede algo de una semana para la otra o tenga que hacer mucha cantidad de recetas, digamos, con el mismo producto, y que pueda tener una variedad, ¿no? Nos parece que comercializar un bolsón que tiene por ahí 8 kilos, pero tiene, no sé, por ejemplo, en esta época un repollo que pesa 2 kilos, no tiene ningún sentido ni para nosotros ni para el consumidor. Entonces lo que buscamos es ofrecer un bolsón que sea variado, que eso sirva para nutricionalmente para la familia que lo está consumiendo, y nosotros lo que hacemos es entregas a domicilio. Lo entregamos directamente, una vez a la semana hacemos entregas a domicilio en Zona Sur y una vez por mes en Capital Federal. Muy bien, sí, doy fe, cuando he estado en Buenos Aires he probado las delicias que salen de su tierra. Y otra pregunta que te quería hacer, Mariana, es en referencia a si arman redes con otros productores, cómo es el intercambio de saberes en tu municipio. Sí, nosotros somos parte de un sistema participativo de garantías que es formado a través de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, en la que nosotros participamos como comercializadores en la Feria del Productor al Consumidor. Y bueno, en ese sistema participativo de garantías participamos algunos productores de verdura de los que estamos en la feria, y ahí, digamos, hacemos visitas cruzadas, compartimos, bueno, estos saberes, compartimos semillas, compartimos recetas de preparados con otros productores y también con consumidores y con gente de la facultad, ¿no? Hola. Muy bien, sí, te estaba escuchando. Mandamos un saludo a Carlos Carballo, que supo pasar por este programa hace mucho tiempo, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. El sistema participativo de garantías vendría a reemplazar lo que es también la certificación en lo que eran los productos orgánicos, y así evita que se encarezcan, ¿es así? Sí, en realidad la certificación orgánica, digamos, es una certificación que uno paga a un ente para que certifique que la producción es orgánica. Como lo que sucedía en el momento de comercializar en la feria, es que no había productores, antes había, creo que ahora no participa más, pero había un solo productor con certificación orgánica, pero había varios productores eran de producción agroecológica. Sí. Entonces se creó este sistema participativo para darle como una especie de garantía a la producción agroecológica, que tiene en cuenta estas cosas que mencionábamos antes, ¿no? No tiene en cuenta solamente si uno produce con el uso de agroquímicos en alguna parte de toda la línea productiva, digamos, sino además la parte socioproductiva, la parte económica, la parte de género. Tiene en cuenta muchas dimensiones, y con eso se arma como un promedio que sitúa a los productores, porque no todos somos iguales, y hay muchos productores heterogéneos, digamos, hay una asociación, hay productores que son unifamiliares, entonces arma como un rango entre la producción tradicional y la producción agroecológica. Y eso te sitúa, digamos, en un lugar a cada uno de los productores. Cada uno de nosotros tiene esa garantía para mostrarla en su puesto o en donde quiera, y además todos los meses, cuando participamos de la feria, que se hace el segundo fin de semana de cada mes, nos toman muestras de los productos que llevamos y analizan residuos de productos químicos. Ah, bien, se hace ese testeo también. Claro, es parte del sistema, digamos. Claro. Muy bien. Y cambiando de tema, el año pasado fue particularmente seco. ¿Afectó a la producción? Sí. ¿Afecta distinto a un sistema agroecológico que a un sistema tradicional, si el otro es tradicional? ¿Cómo lo vivieron ustedes? O lo viven, ¿no? El otro día un productor me decía, para nosotros sigue la sequía todavía porque lo que llovió es insuficiente. Sí, la sequía continúa. Para nosotros fue muy muy complicado. Nosotros tenemos toda la producción a campo, no tenemos invernáculo. Y particularmente en la zona en la que estamos nosotros, bajó mucho el nivel de la napa. Nosotros estamos rodeados de barrios cerrados, en realidad. Y bajó mucho el nivel de la napa, y ahora, por ejemplo, estamos teniendo el problema de que la napa continúa baja y una de las bombas que tenemos no saca el agua que tendría que sacar, y eso no nos alcanza para regar toda la superficie. Entonces tenemos que limitar la superficie de producción a la zona o la superficie que llega a regar la bomba, porque hay lugares en donde no llega. Claro. Y eso también limitó muchísimo, por ejemplo, nosotros en el verano hacemos mucha cantidad de zapallo, de cucurbitáceas en general, y se vieron afectadas, o sea, la producción se vio afectada muchísimo, y eso hace que, por ejemplo, no tengamos muchas reservas como para el invierno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de zapallo. Claro, claro. Y sí, ya si te limita la cantidad de terreno que podés usar, es un impacto directo. Claro, sí, sí. ¿Y continúa la sequía porque esta bomba sigue sin sacar agua? Hola, Guillermo. Hola, Guillermo, bienvenido nuevamente. Sí, lo que sucedió es que la Napa, nosotros estábamos sacando agua a sí. 18 metros de profundidad y hoy la Napa se fue a 36 metros. Claro, con las lluvias que hubo este año hasta ahora, digamos, no se recuperó eso. Todavía no se recuperó el nivel de agua que había en el acuífero. Si bien estos días llovió, que vino re bien, nos sí. sirve un montón estas lluvias que se dieron. Lo que tiene que llover tiene que ser algo prolongado en el tiempo, así se carga el acuífero y podemos seguir sacando agua normalmente, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama, Guillermo, el acuífero? ¿Es el Puelche? El Puelche, exactamente. Muy bien. Después de el Puelche y esto se está sucediendo en varios lugares. En Florencio Varela también bajó la Napa. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, gente que no tiene agua en la casa, donde no llega el agua corriente, se ha complicado mucho. Sí, exactamente. Sí, el tema del agua está bastante complicado. Hace unos días un muchacho me decía, bueno, ¿y qué solución le encontramos a esto? Me decía, y mira, solución no tengo porque nosotros sacamos el agua siempre, regamos, y si no tenés el agua te replanteás, ¿y ahora qué hago, no? Pues era un recurso que uno no lo tenía como finito y bueno, se está terminando. Claro, es la primera vez que le sucede esto. Vos hablás de 10 años de producción agroecológica. Sí, sí, sí, exactamente. Es la primera vez, después de 3 años de seca, es la primera vez que bajó tanto la Napa. Claro. Bien. Bueno, la audiencia los puede encontrar como Agroecológicos MG en las redes. Para... Bien. Agroecológicos MG es donde en las redes sociales, en Facebook o Instagram, nos pueden encontrar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Mariana. Saludos. Hay ruido, hay sonidos de que hay un niño también ahí dando vueltas. Le mandamos un abrazo. Estamos acá con nuestros dos hijos que estamos luchando. Recién uno se iba con uno y claro. Y yo me fui con uno, lo calmé y ahora Mari se fue con el otro para que podamos hablar un poco. ¿Disfrutan de la tierra los niños? ¿Le prefieren la ciudad y el shopping? ¿Cómo se llevan? Más o menos, que sea, le gusta la quinta, le gusta plantar, pero también le gusta la ciudad y sí, pues los abuelos que tienen son de Temperley y siempre los llevan a pasear ahí a algunos supermercados y bueno. Claro. Los abuelos le dan en todos los lujos. Claro, los malcrían. Les facilitan la migración del campo a la ciudad. Sí, igual acá, bueno, nosotros tenemos wifi y no sé, ellos miran videos, tratamos de limitar algunas cosas, pero tampoco los mantenemos como en una burbuja claro. campestre porque no sé, se relacionan con otras cosas también. Claro, obviamente. Bueno, salen anfibios entonces. Claro, sí, es la idea. Claro. Que tengan un poquito de todo, que después elijan qué es lo que quieran. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Mariana, Guillermo y los niños o las niñas que están ahí acompañando también. Un placer y seguimos en contacto para seguir charlando y adquiriendo bolsones. Bueno, gracias. Hablando de eso, ¿puedo pasar un chivito? Sí, claro. Bueno. Nos pueden seguir en Instagram como @agroecológicosmg, todo junto. Bien. Perfecto. Sí, sí, ahí muchas gracias. Lo habíamos dicho, pero está bien, el recordatorio, perfecto. Bueno, un gran abrazo y buen fin de. Gracias. Dale, igualmente. Gracias. Arenas para el fracking en Entre Ríos. La actividad de extracción de arenas silíceas es calificada de mediano impacto ambiental. Por eso, las empresas deben presentar un estudio de impacto ambiental que es evaluado por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos. Una vez aprobado el estudio, las empresas pueden continuar con el trámite de habilitación ante los organismos que correspondan. ¿Por qué se pide un estudio de impacto ambiental? Para prevenir que obras o actividades provoquen daños significativos a los ecosistemas, la salud y la calidad de vida de las poblaciones. Pero fuera de la letra de la ley, muchas de las empresas que operan actualmente no cuentan aún con certificado de aptitud ambiental o están en proceso de renovación de su permiso. La arena es el material sólido más utilizado del mundo, solo superado por el uso del agua. Cada año se explotan millones de toneladas de este bien natural no renovable y no hay una vigilancia adecuada del impacto de su extracción en la naturaleza. Por esa razón es que el acceso a la información y la evaluación por parte de las autoridades y comunidades debe realizarse antes de iniciar las actividades extractivas. Arenas para el fracking. ¿A qué costo? En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Continuamos entonces, ahora estamos en comunicación con Fabio Márquez. Muy buenas noches, Fabio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar en el programa. Muchas gracias por tu tiempo. De este lado te saludamos Silvio y Braulio. Nos contactamos con vos por algo que está pasando en el Jardín Botánico. Ha llegado acá una información en el Jardín Botánico Carlos Tais de que se está llevando a cabo una muestra inmersiva lumínica. ¡Qué nombre, eh! ¿Qué hay detrás de este nombre tan seductor? O tan raro, o tan... no sé. Sí, un eufemismo de un espectáculo comercial privado en un lugar público. Ah, bueno, ya bastante, sí. Digamos que una empresa alquiló por un mes el botánico... para montar un espectáculo recreativo nocturno de luces, sonido, humo y patio gastronómico. ¿Es la primera vez que sucede esto en este espacio? Digamos, es la primera vez que sucede de este nivel de magnitud. Ajá. ¿Por qué? Porque el Jardín Botánico, para dar un contexto... no es un parque solamente, no es un lugar vegetado, no es solo un espacio público, sino que es en realidad una institución que debiera ser educativa, científica, y que tiene la colección de plantas más diversa que tiene la ciudad para estudiar e investigar sobre las plantas que hay en la ciudad. Fue creada por Carlos Tais, inaugurado en 1898, este año cumple 125 años. Hace rato que no está funcionando como una institución científica educativa, pero no solo tiene plantas, sino que además tiene animales, y algunos animales que son incluso de hábitos nocturnos. Esta actividad que se está llevando adelante tiene un impacto imposible de defender respecto a que es neutro o que no genera ningún daño a las plantas, al lugar en términos de patrimonio y a la fauna silvestre que la habita. En el año 96 se lo declaró Monumento Histórico Nacional. Tiene unas normas muy específicas donde incluso durante el día hay un reglamento muy estricto por el cual la manera de comportarse de los visitantes parece que ha sido totalmente despreciada ante esta actividad comercial que desborda todo con unas infraestructuras impresionantes de cables, equipos de sonido, y que no es arte. Es un mero espectáculo banal recreativo que se podría haber hecho en cualquier lado, pero el botánico tiene esa escenografía tan singular que lo genera como un espacio de atracción. ¿Y qué consecuencias negativas tiene específicamente sobre estas especies? En principio, el montón de gente que está asistiendo, que digamos el botánico tiene ciertos senderos, ciertos espacios que no son para que haya multitudes, se está estropeando mucha flora porque la están pisando, hay muchas imágenes en redes ya de arbustos arrancados, de árboles que terminan siendo como postes soportes de cableados, en donde no terminamos de medir las consecuencias porque medio que es todo como espiando estas situaciones de lo que se puede ver durante el día, pero además, no solo el botánico en su fauna silvestre tiene mariposas y aves, sino que también tiene una comunidad de zarigüeyas muy antigua, que tiene hábitos nocturnos, que incluso en redes han circulado algunos videitos donde alguna zarigüeya anda escapando por ahí, en la cual no tienen a dónde ir, están sufriendo un estrés muy grande, porque además en el botánico era un lugar que estaba cerrado de noche. Digamos, a pesar de que tiene un entorno urbano de avenidas, es como una isla de biodiversidad, claro, donde todo es muy frágil. Si algo que rompes cuesta mucho arreglarlo o no lo podés arreglar en términos de biodiversidad. Y lo banal es que este lugar genera un discurso contradictorio con lo que debiera ofrecer a la sociedad con respecto a esta situación, que es un espectáculo recreativo y que adentro además está lleno de publicidad de estas 10 marcas, 10 firmas. Y por un lado es el daño ambiental, y por el otro, un gran negocio privado sobre un espacio público que no debiera cobrarse entrada y que lo alquilaron durante un mes solo por $6.000. Silvio. Bueno, el lugar menos indicado sería para un espectáculo de esta magnitud. Estamos totalmente hablando, ya que estoy, lo pregunto, con el mismo Fabio Márquez, que nos comparte árboles centenarios, enredaderas curiosas o flores llamativas mientras recorres las calles de Buenos Aires a bordo de su bicicleta. Sí, totalmente. Muy bien, también te conocen entonces por tu usuario de Twitter, @paisajeante, que ahí me imagino que podrán encontrar información y estas fotos. Y también sos docente universitario y director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR. Mirá vos. Vamos a tenerte en cuenta para futuras entrevistas. Justo estábamos buscando a alguien por el tema de ACUMAR. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se presenta un amparo para frenar este espectáculo? En principio, alguna de las personas, historiadores de paisaje, paisajistas, ambientalistas, un grupito de gente que nos conocemos, entre ellas está Sonia Bergman, que es la principal historiadora del paisaje urbano de Buenos Aires, con nuestras posibilidades armamos un pequeño grupo donde generamos una carta abierta que la publicamos en redes hace exactamente una semana, el viernes pasado a la noche, en el cual generamos una postura con respecto a esto, explicándole a la gente por qué nos oponemos a esto y qué consecuencias trae esto, y con un formulario de adhesión a firmas, y que propusimos que este domingo pudiéramos hacer un abrazo para manifestar la oposición a esto. A esta altura, después de una semana, llevamos juntadas más de 5.000 firmas. Un legislador de la ciudad, Matías Barro Tabeña, presentó un pedido de informe bastante preciso sobre todas las cosas que nos generan inquietud, porque no hubo evaluación de impacto ambiental, no sabemos a dónde van los fondos de lo que se cobra acá, porque no solo pagaron $6.000 para alquilar el lugar, sino que el día anterior a que se inaugurara, que fue el 1 de julio, ya habían vendido anticipadas 30.000 entradas, y ese millón, 300.000 pesos, esos 3 millones que habían pagado de alquiler en pesos, ya habían recaudado 135 millones. Además entran autos al botánico, digamos, estamos tratando de resistir como podemos, pero sobre todo para explicarle a la población por qué está mal esto y para tratar de que si no puede, esto tiene una fecha de vencimiento que es a fin de julio, pero que no vuelvan a suceder estas cosas. Porque al mismo tiempo están construyendo un restaurante en la Reserva Ecológica Costanera Norte, están por empezar a construir restaurantes en la Reserva Ecológica Costanera Sur, privatizaron y están restaurando el tambito del Parque 3 de Febrero, que es ilegal con respecto a la ley de protección del Parque 3 de Febrero. No es una situación excepcional, tiene que ver con una lógica en lo que el espacio verde, lo natural, es una oportunidad de negocios privados dañando el lugar que genera el atractivo y al mismo tiempo generando un negocio particular, porque el botánico no recibe un peso de esta intervención. Claro, clarísimo. Y como vos mencionabas, el botánico es una isla de biodiversidad en medio de la ciudad, y acá surge otra pregunta con un problema de contaminación más grande, que ya, bueno, esto viene de años. Está, como el Parque 3 de Febrero, en una zona de tránsito pesado, de tránsito vehicular muy pesado. ¿Cómo se hace con ese agente de contaminación desde tu área, desde el paisajismo, que se puede proponer? Digamos que hace mucho tiempo de que diferentes actores sociales reclamamos que el Parque 3 de Febrero tenga un plan de manejo en el cual se pueda generar una restauración del espacio que está muy degradado y de ir generando acciones que puedan ir apaciguando ese espacio verde, reduciendo la cantidad de vehículos que lo atraviesan a partir de generar un nuevo plan de tránsito y transporte de que nos permita que nuestro principal espacio verde público de la ciudad, que no solo es un gran pulmón verde, sino que es un espacio de encuentro social recreativo, no sea una sala de privatizaciones, digamos, de alquiler de marcas para, a partir de una maratón, usar el parque, que el parque esté atravesado por avenidas que funcionan como autopistas. La ciudad dice de que está tratando de priorizar al peatón y de reducir la presencia vehicular, que es lo que están en las grandes ciudades del mundo, lo están haciendo, pero acá se dice una cosa y se hace la contraria. Digamos, ninguna de estas acciones se resuelve por una medida de un día para el otro, sino que requieren planificación. Pensemos a modo de ejemplo que si nosotros necesitamos poner más árboles para que atenúen los males urbanos, hoy planto un palo, que es un proyecto de árbol, para que ese árbol genere beneficios ambientales dentro de 10 o 15 años. Y eso requiere planificación, porque el tiempo no hay modo de comprarlo. Y lo que tenemos hay que cuidarlo, preservarlo y no dañarlo, para que siga prestando servicios ambientales hasta que podamos sustituirlo o incrementarlo. La ciudad puede resolver un montón de problemas ambientales que tiene, pero debiera haber convicción y compromiso para generar las acciones que requieren y que en realidad la ciudad tiene recursos económicos para hacerlo. Lo que falta es decisión política. Bien. Acá estoy viendo lo que publica La Nación. Dice, un paisaje de cuento de hadas. Así será la muestra inmersiva que promete transformar el jardín botánico. Será una intervención lumínica y artística como las que se hacen para Navidad en los parques de Berlín, Londres y Madrid. Llega para los 125 años del espacio diseñado por Carlos Thays. Eso, ¿no? También la publicidad de vamos a hacer como Berlín, Londres y Madrid. Pero además es como que es una engaña pichanga de contar las cosas a medias. Sí. Porque, por ejemplo, porque una discusión que he tenido con alguna gente es el principal jardín botánico del mundo es el Kew Gardens, que está en las afueras de Londres. Ajá. Muy antiguo, es el lugar más prestigioso de botánica del mundo. Y en ese botánico se hacen unos eventos de Navidad parecido a esto, con un poco de mejor calidad. Ah. Pero el jardín botánico Kew tiene 130 hectáreas de tamaño y está rodeado por otro parque que tiene 400 hectáreas. Ajá. Y para el evento lumínico utilizaron una hectárea. Ahora, el jardín botánico nuestro, el porteño, tiene solo 7 hectáreas y esta actividad casi ocupa la mayor parte del botánico. No hay correlación de escala con respecto a lo que insinúan que sucede en otras capitales europeas, con respecto a lo que está sucediendo acá, en donde claramente la desproporción del negocio económico y el uso de un espacio público con este impacto negativo es claramente una caricatura de lo que cuentan que sucede en nuestras ciudades, y es como una pátina de tomada de pelo, sí, digamos, bordeando el cinismo, para poder justificar un espectáculo que, por lo menos por el nivel de gravedad que entendemos algunas personas especializadas en esto, debería haber renunciado la directora del Botánico en semejante cachivache en contra de todas las políticas que debiera promover el Jardín Botánico. Y es una vergüenza. ¿Realizó alguna declaración ella? No, está escondida. Está escondida, claro. Está escondida, no dice nada. Y además argumentan que durante el día el Jardín Botánico sigue siendo gratuito visitarlo, sí, pero varias personas que han estado compartiendo fotos en redes también, lo que ves de día el Jardín Botánico es varios sectores vallados, sin la oscuridad, escondiendo equipamiento, se ven todos los cables que trepan a árboles más que centenarios, equipos de sonido enorme, e incluso videos que muestran como por Avenida Las Heras se llena de humo por los efectos especiales del espectáculo. El sonido es tan fuerte que, a pesar del ruido del tránsito de Las Heras, invade toda la avenida y se transforma en una playa de estacionamiento del Botánico, de todos los que están trabajando y prestando servicios para este espectáculo que se llama Secret Garden, utilizando, metiendo los autos adentro del propio Botánico. Claro. Todo lo que está mal, es todo lo que está mal en cualquier espacio verde público, y sobre todo en este lugar que es tan patrimonial en términos de patrimonio natural histórico como es el Jardín Botánico. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fabio Márquez, por tu testimonio. ¿Hay alguna página, algún link donde la gente pueda informarse de cómo sigue esto, de novedades? En todo caso, es anunciarles que el domingo, a las 15 horas, nos encontramos en la puerta principal del Jardín Botánico, en Avenida Santa Fe, 3951, todos los que estén de acuerdo con esto, y en cada uno de los que armamos esto, tenemos en nuestras Instagram el enlace a la carta abierta y al formulario de adhesión. En el Instagram Paisajeante van a ver en mi bio que dice carta abierta, y ahí pueden entrar a lo que manifiesta la carta, y si están de acuerdo, al final el enlace, el formulario para adherir. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia para explicarnos todo esto, Fabio. No, por favor, un placer que me hayan invitado, y les agradezco a ustedes poder difundir esto. Silvio y Braulio, les mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, Fabio Márquez. Abrazo. Pasó por el programa. ¿Es considerar la vivienda como un derecho humano o considerar la vivienda como un ámbito de hacer negocios? Si consideramos como un derecho humano, si le vamos a quitar y retrotraer, que es violar el principio de progresividad a derechos reconocidos, tenemos que compensar a los hogares inquilinos, más en un contexto de extrema emergencia. Recordemos que la parte débil, la que más está sufriendo actualmente, son los hogares inquilinos. Sabemos que la ley trasladó en este proceso de alta inflación una carga a los propietarios, porque el precio se indexa al año, sí, y durante ese año van perdiendo capacidad de la rentabilidad de los alquileres. Totalmente. Eso se debía repensar, porque cuando se aprobó la ley, los índices de inflación no eran tan elevados como los de ahora, ¿no? Entonces quizás sí sea un poco más prudente reducirlo a 6 meses. Sí, lo que cuando haces la indexación te suena jugoso, 4 meses después es lo que se alquila un departamento de la mitad de las de era los muy metros cuadrados. La inflación estaba en el 30-40%, que ahora, claro, que está más del 100%. Ahora, Jonathan, te pregunto lo siguiente. Hoy en día, con esta regulación, por lo general, los aumentos interanuales superan el 100%. Si se derogan estos puntos, como está marcando, que es lo que quiere hacer directamente la oposición, ¿puede ser que los precios sean más altos de los que estamos teniendo ahora y se le complique más a los inquilinos? Seguramente van a ser más altos. Y lo vemos cada vez que hay que renovar un alquiler. Cuando se renueva un alquiler, el precio de inicio del alquiler que no está regulado no sigue los montos de la inflación, los porcentajes de la inflación, sino que son más elevados. Así que si eso dejamos librado al mercado, obviamente va a haber un sector que va a buscar naturalmente la mayor cantidad de rentabilidad, más en un contexto donde veamos que los inmuebles que están saliendo del mercado de alquileres para estar a la venta o alquiler de plataforma, están saliendo aún en un contexto donde la propiedad inmobiliaria se ha reducido el 40% su valor. Entonces, incluso cuando estamos en el peor momento para vender, hay una fuga de la inversión de propietarios en el tema alquileres. Crisis de espacios verdes. Recién nos relataba en la entrevista el señor Márquez. Y crisis habitacional, también escuchábamos recién en el separador la controvertida derogación de la ley de alquileres que quiere llevar a cabo la oposición para dejar a la mano invisible del mercado que regule y regurgite, iba a decir regurgite, la oferta y la demanda. Se terminó el programa, Silvio, muchas gracias, pero que la audiencia se quede en la retaguardia.com.ar, que bien escuchamos una cosita, que también somos nosotros. Quédate, Rubén. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez.